Liliana Peralta, que es secretaria general de la seccional Santa Rosa de UTELPA. Liliana, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Liliana Peralta es además referente principal del espacio que es opositor en este momento en las elecciones que habrá en UTELPA el próximo 7 de septiembre. Y en las últimas horas desde ese espacio salieron a reivindicar un reclamo salarial que habían sostenido en la discusión interna. Y nos gustaría que nos reflejes cuál es esta posición y por qué en este momento la reivindican. Exactamente, nosotros en el momento de realizar el Congreso Extraordinario fuimos la seccional que como seccional nos opusimos a la pauta del 20% en tres tramos porque la considerábamos insuficiente. En realidad todos los compañeros la consideraron insuficiente en ese momento, pero bueno, después en los mandatos nos queda reflejado esto. Y bueno, así fue como lo votamos y nosotros corroboramos que es insuficiente al día de hoy, por muchos motivos que yo los detallo en ese comunicado, principalmente por el costo de los combustibles, que se han incrementado tres veces en el año y todavía falta uno, porque ustedes saben que las petroleras ya tienen pautado la cantidad de aumentos anuales. Y este es un tema que recorriendo la provincia, en vistas a las elecciones, que nosotros nos presentamos como lista de trabajadores y trabajadoras de la educación, nos todos los docentes nos comentan. Ustedes saben que hay un gran problema con la situación de las rutas, están en estado catastrófico, y todos los docentes deben dar un recorrido mucho más extenso, la mayoría ya sea en Castex, en Quemú, Catriló. En todos los lugares donde hemos visitado tienen que dar una gran vuelta para hacer llegar a sus escuelas. El valor de combustible es un ítem muy importante, la rotura de los automotores también. Y bueno, y sabemos que después el valor de combustible se traslada a otros ítems, que ahí yo los detallo, no solamente en la canasta de alimentos, la vestimenta, los bienes culturales. Y pongo como ejemplo algo que para nosotros es terrible, porque estamos hablando de nuestros alumnos, de las familias que también están en peores condiciones que nosotros, que son los padres que están precarizados, que no tienen un trabajo estable, que es el valor de la leche y la baja del consumo que ha tenido abrupta la leche en las familias de La Pampa y a nivel país también. Entonces nosotros estamos planteando urgentemente una recomposición salarial para no seguir perdiendo poder adquisitivo. Ya habíamos perdido el año pasado, el 20 fue insuficiente y al día de hoy cualquiera que alquile, que pague expensa o que haya tenido que renovar su alquiler sabe que es totalmente insuficiente y ya quedó licuado hace bastante. Liliana, ¿cómo dirías que está el clima de campaña, faltando alrededor de 15 días para que se hagan las elecciones? Bueno, nosotros estamos recorriendo en la medida de nuestras posibilidades, en los tiempos que tenemos, todos nuestros compañeros que integran la lista están en la escuela trabajando. Entonces, en el turno o en el rato que no tienen actividad, recorren algunas escuelas y para comentarle a los compañeros que hay otra propuesta, cae muy bien en los compañeros, saben que está instalada ya la lista en todos los lugares, saben que va a haber dos propuestas, que es la oficialista y esta opositora, que surgió con muchas diferencias en lo político gremial, y la verdad que lo ven hasta con agrado, diría yo, nos reciben muy bien en todos los lugares donde vamos, porque les parece que es excelente que haya dos propuestas para estas próximas elecciones. Nosotros estamos recorriendo algunos lugares del interior y también observamos que hay un clima de hasta amabilidad para recibirnos, porque están convencidos de que esto le hace bien al gremio, a la democracia sindical, que se pueda optar, que puedan elegir entre dos posturas que son bien diferentes, por esto mismo que acabamos de decir. Bien, queríamos consultar eso, Liliana. Muchas gracias y si querés agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando ahora. Bueno, como siempre, ustedes llegan a muchos lugares a los que todavía no hemos podido ir. Nos van a quedar muchos lugares sin recorrer, lamentablemente, pero bueno, que estamos en contacto. Nuestra propuesta la vamos a hacer circular